radioescuchas. Juan Manuel Guillén Benavides, el presidente de la región Arequipa, está en una conexión urgente vía telefónica. Muchísimas gracias por atendernos, señor presidente de la región Arequipa. Cuéntenos, por favor, si ha habido un desenlace positivo después de estas largas negociaciones con Jorge del Castillo, el presidente del Consejo de Ministros. Muy buenos días, le agradezco por estos minutos. Y efectivamente, en términos generales, la evaluación es positiva. Es cierto que las conversaciones no han concluido porque hoy continúan con representantes de los ministerios de vivienda, agricultura, etcétera. Pero lo de ayer en general, como le decía, es positivo porque se logró un acuerdo en relación a una subvención para los combustibles, un acuerdo también para la rebaja de aranceles en trigo, maíz, un arancel cero para el precio de la harina, la importación libre de harina, y en consecuencia con eso entiendo que los dos temas que generaron en gran parte el conflicto en Arequipa, que eran el alza de los combustibles y la alza también en los precios de algunos comestibles como el pan, ha bajado mucho la tensión. ¿Cuáles serían los temas pendientes, los temas delicados y pendientes? No los prescindibles que corresponden, digamos, a la política general y que son aspiraciones marco, sino los temas que la población espera que se resuelvan. Bueno, los que se consideran aquí los proyectos símbolo de Arequipa, el de la segunda etapa del proyecto Más Pesiguas, en relación con el cual hay avances significativos y sobre el cual hay una posición muy clara nuestra, en el sentido de que no estamos pidiendo la exoneración del SNIP, sino su aprobación, porque se le ha dado suficiente consistencia técnico-financiera al proyecto. Está también el tema del gasoducto para que se construya un ramal independiente desde Camisea por Puno hacia Arequipa, Moquegua, Tana, y no por la costa, de manera que pueda enlazarse a toda la zona sur, priorizando el consumo para consumo doméstico e industrial del interior del país y solamente los excedentes para exportación. Están también los temas vinculados al sistema vial que debe enlazarse con la interoceánica. Se ha confirmado que el día 29 de agosto sale sobre el otorgamiento de la Buena Pro. De manera que esos son los temas símbolo, por decir así, para el desarrollo regional. En términos generales, las precisiones están todavía pendientes, particularmente sobre algunos cronogramas y algunos detalles técnicos, pero la aprobación general se ha obtenido ya. Correcto. ¿Y ha habido algún tema impasse, algún tema en el que no haya sido posible por ahora un acuerdo? Sí, la solicitud que hicieron los señores transportistas en el sentido de que en lugar de 44 centavos que el Ministerio de Economía y el Gobierno han aprobado como una subvención al petróleo diésel, se subiera esa suma hasta un sol. Allí el compromiso del primer ministro es solamente el de estudiar esta propuesta, pero se mantiene la de 44 centavos como subvención al petróleo diésel. Ese ha resultado ser uno de los puntos en conflicto, por decir así, pendiente de solución. Correcto. Entonces, ¿podemos esperar que Arequipa estará en calma en las próximas semanas? Eso podemos esperarlo, pero obviamente estamos de alguna manera esperando también la decisión que tomen los dirigentes del llamado Frente Amplio Cívico de Arequipa en el transcurso de hoy o por la noche, pero esperamos y confiamos que definitivamente la paralización sea levantada. Correcto. Y por último, ¿le han dado al gobierno algún plazo para la implementación de algunas de estas medidas o no hay ningún plazo? Bueno, esperamos que en el transcurso de hoy, en la sesión del Consejo de Ministros, algunas de estas medidas sean aprobadas y luego publicadas como decretos supremos. Pero hemos quedado en que en los próximos 8 días continuamos las conversaciones para firmar un acta definitiva que garantice la expedición de los decretos que puedan faltar. Y ustedes estarán monitoreando la situación, desde luego. Por supuesto, totalmente. Correcto, ha sido don Manuel Guillén Benavides, presidente de la región Arequipa. Muchísimas gracias.